En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y el turno ahora es para Brasil, con uno de los músicos más importantes de ese país, un hombre que desde los años 60 ha hecho una carrera maravillosa en los Estados Unidos y es uno de los grandes exponentes de la música brasilera en el mundo entero. El maestro Sergio Mendes llega ahora con un proyecto que no es tan conocido en su carrera. Digamos que él se dio a conocer sobre todo con el grupo Brasil 66, pero luego en los 70 decidió hacer una segunda versión de ese grupo que fue Brasil 77. Supremamente interesante, no tan conocida, digamos que era un claro intento de Sergio Mendes de meterse con las modas y la tecnología de los 70. Y a mi manera de verlo, hubo un disco de este grupo que es una joya, que es el álbum Vintage 74, con grandes versiones de temas de Stevie Wonder, de Tom Jobim, en fin. Y ahí también está esta canción que se hizo muy popular en países hispanoparlantes, en la versión que hizo Celia Cruz con Willy Colón, pero originalmente fue hecha en Brasil por Antônio Carlos e Jocafi. Aquí está Você Abusou.

slow, take it slow. Oh, this time we'll take it slow, take it slow. Oh, this time we'll take it slow. This ain't a movie, no, no fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. As our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you to stay. We're just ordinary people. We don't know which way to go, 'cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow, take it slow. Take it slow, slow. This time we'll take it slow, take it slow. Oh, this time we'll take it slow. En Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez. Y ahora vamos a regresar a España con la hija menor de una de las grandes dinastías de la historia de la música española, que es la dinastía encabezada por Lola Flores, su esposo Antonio González el Pescailla, y continuada por sus tres hijos, Lolita Flores, Antonio Flores, que en paz descanse, y en este caso, Rosario. Antonio Flores y Rosario tuvieron una relación muy, muy importante. Él fue, digamos que su primer padrino musical y su mejor amigo, su mentor, por así decirlo. Así que cuando él murió a la muy temprana edad de 34 años, en 1995, pues a Rosario se le partió su mundo en dos. Como homenaje le escribió esta canción, que resultó siendo uno de sus grandes éxitos, que simplemente es una canción del alma, realmente. Es una canción de una persona que siente a la otra presente, así esté en el más allá. Y es una de las más lindas de toda la carrera de Rosario Flores. Aquí está esto que se llama Qué Bonito. en Visa Múltiple FM. Estaban oyendo una versión en reggae de un clásico originalmente grabado por Diana Ross en 1980. Por Carole Cool, Upside Down. Nos vamos ahora a Noruega con un dúo de ese país, una canción del año 2004. El turno es para los Kings of Convenience con esto que se llama Miss Red. Turno ahora es para la edición deluxe del nuevo disco de Sting, el álbum The Bridge. Debo decir que me gustó bastante este trabajo y me gustó mucho este bonus track que viene, como dije, en la edición especial de este disco, que es un cover, de hecho. Un cover de un gran clásico del soul que hizo muy famoso Otis Redding en los 60 y que ahora Sting hace a su manera. Aquí está Sitting on the Dock of the Bay. Sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, then I'll watch them roll away again. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, left my home in Georgia and headed for the Frisco Bay. 'Cause I got nothing to live for, looks like nothing gonna come my way. Just sitting on the dock of the bay, watching the tide this lonely, this one hit me alone. 2,000 miles I roamed just to make this dark my home. I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. En Visa Múltiple FM les saluda Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora en el 2007 con uno de los grandes éxitos de Maroon 5. El turno es para una canción de su álbum It Won't Be Soon Before Long, una canción que fue número uno en los Estados Unidos. Esto es Makes Me Wonder. Visa Múltiple FM, un viaje a través de los clásicos. El turno es ahora para una canción que se hizo en 1997, uno de los grandes éxitos de P. Diddy, que en esa época era conocido como Puff Daddy, una canción que fue un homenaje a su amigo